sin averiguar. Hay que juzgar lo que uno hace mal y no escupir encima de lo que hacen los demás. Quisiera alejar en este segundo malintencionado de este lugar que quiere derribar lo que hemos hecho. Años quisiera.